rostro, cada rincón, también en cada esquina. ¿Dónde tú estás? Dime yo voy, que ya llego, dime que voy deprisa y sin marcha atrás. Aquí estoy en mis rodillas, siempre voy detrás, siguiéndote como brillas. Que eres todo lo que yo quiero para mí. Que eres todo lo que yo quiero para mí. Y si me miras como me miras, ya no hay vuelta atrás. Y si me tocas como me tocas, ya no quiero más. ¿A dónde voy? Veo tu rostro, tu sonrisa, todo me lo ilumina. ¿Dónde tú estás? Dime yo voy, porque tu voz me suena a dopamina. Sin marcha atrás, aquí estoy en mis rodillas, siempre voy detrás, siguiéndote como brillas. Que eres todo lo que yo quiero para mí. Que eres todo lo que yo quiero para mí. Y si me miras como me miras, ya no hay vuelta atrás. Y si me tocas como me tocas, ya no quiero más. ¿A dónde tú vas? Yo quiero estar. ¿A dónde tú vas? Yo quiero estar. Que eres todo lo que yo quiero para mí. Que eres todo lo que yo quiero para mí.